Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndole a todos que nos escuchen y bueno, por estar acá en sintonía como todos los lunes por la www.novahitsradio.com. y bueno, hoy vamos a tener un programa ahí variadito. Vamos a tener una entrevista a la banda local, la banda costarricense de allá de la zona de Palmares, Desorden Siniestro, que el próximo viernes estarán de vuelta en los escenarios junto a Dios Verano y Ladrona. Aparte, también vamos a tener algo de información sobre el evento el próximo domingo donde vienen los grandes de 69 Eyes, banda de Finlandia, que bueno, estarán tocando por acá, y de teloneros estará Dystopian Machine y The Sad Lunatics. Y bueno, arrancamos el programa de hoy con algo de pop alemán, o bueno, un cantante de pop alemán llamado Pierre Michael Schilling, o más conocido solamente como Peter Schilling. Y bueno, este tema que es el clásico, Major Tom Come Home, que bueno, por ahí se menciona que este tema es una, bueno, que como las bandas o los cantantes de pop de ese tiempo están un poco con fijación a lo que hacía David Bowie. Peter Schilling se tiró hacia un lado, sin embargo hizo este tema sacando al personaje, el Mayor Tom, que primera vez David Bowie lo puso ahí en su tema Space Oddity, y después este personaje salió en otras canciones de Bowie. Y bueno, la canción Mayor Tom, este personaje, el astronauta que se pierde en el espacio, desconectándose de la Tierra, y Peter Schilling, inspirado en la canción de David Bowie, presenta una narrativa diferente donde el personaje, el famoso Major Tom, regresa a casa. Y bueno, esto es Subsuelo, entonces gracias por escuchar y nos vamos ahora a seguir con algo también particular. Esta cantante estadounidense llamada Len Lovick, que naciera por allá en los 40s, y bueno, ella se menciona por ahí que estuvo bastante atención popular, ya que formó parte de las chicas que dieron vida al movimiento punk por allá en Inglaterra, ya que ella, bueno, aunque fuese estadounidense, se fue a vivir allá a Inglaterra y por ahí surgió su carrera musical. Entonces vámonos con algo de Len Lovick. Friends. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de The Sats Lunatics, banda costarricense que va a estar encargada, una de las dos excelentes bandas locales que van a estar de teloneras para el concierto de 69 Eyes, banda finlandesa que nos estará acompañando el próximo domingo. Y bueno, banda rock gótico de Helsinki, que naciera por allá en los años, en la primera mitad de la década de los 90. Bueno, ellos iniciaron como una banda de sleazy rock, influenciada por bandas como The Stooges, MC5, Dictators, entre otras. Posteriormente ya cambiaron un poco su sonido, su estética, inclinándose un poco más por el metal gótico, acercándose a esos sonidos que hacía tal vez la banda Type of Negative. Bueno, ellos ahí en sus diferentes cambios musicales se acercaron un poco a cambios radicales en su sonido, y pues bueno, esto les dio cierto posicionamiento en la escena de rock gótico, entre otros aspectos, ya por su, de tanto su estética, sus letras que van por ahí hablando un poco del vampirismo, la oscuridad, muerte, misterio, ambientes nocturnos, amores trágicos, etcétera. Y bueno, un detalle interesante es que el vocalista Jyrki Pekka, como Jyrki 69, es un personaje ahí que ha estado inquieto. Dice que por ahí tiene, que es maestro en Bellas Artes, una maestría en Química Analítica. Ha sido nombrado como embajador de la buena voluntad por la UNICEF, por estar ahí luchando en contra del tráfico y la explotación sexual de niños en África, contra el VIH en Kenia, etcétera. Y bueno, por ahí también hizo un cómic muy orientado a lo que hacía Marvel, la gente Marvel Comics, y el cómic se llama Zombie Love. De hecho, ahí me puse a buscar algo y ahí en eBay están baratas las ediciones de este cómic. Bueno, en fin, The 69 Eyes, desde Finlandia, van a estar por acá el próximo domingo a partir de las 7 de la noche en Club Peppers. Y bueno, vamos a escuchar algo de ellos y esperamos verlos por allá. Y recuerden, van a estar junto a Dystopian Machine y junto a The Sad Lunatics. Escaping the dreaming, life without meaning, left for you, if you choose the wrong addiction, let me tell you a story, without a place of glory, the darkest days are through, once you taste my love, you'll make it, though I'm standing by your side. Say ¿Estás listo para vivir el concierto de rock gótico más importante en nuestro país? Por primera vez en Costa Rica y desde Finlandia, The 69 Noise. Domingo 24 de agosto, 7 de la noche, Club Pepper San José. Entradas a la venta en startticket.cr, al Simpe 7619572 y en todas las tiendas Insomnio. Bandas invitadas, The Sad Lunatics y Dystopian Machine. Otro evento disonante. Suelo S.A. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Bueno, así ya escucharon un par de temitas de la gente de 69 Eyes, que estarán por acá el próximo domingo junto a Dystopian Machine y The Sad Lunatics en Peppers a partir de las 7 de la noche. Y bueno, ahora brincamos hasta Perú. Vamos a escuchar esta banda para seguir ahí un poco con la onda antes de unir a la entrevista de los amigos de Desorden Siniestro. Escuchemos a la gente de Lima 13. Lima 13 es una banda gótica post-punk de Perú, que tenían un sonido con bastantes influencias de bandas como The Cure, Bauhaus, Sister of Mercy, entre otras. Las letras hablaban sobre ese lado oscuro que tenemos todos los humanos, y se distinguieron precisamente por esos temas con otras bandas de su estilo y de su zona en ese momento. Y cabe destacar también que su vocalista, Denis Peña, tenía un estilo particular, espectral, ahí con sus maquillajes y trajes. Un ton referente de esa escena oscura de por allá, de Perú. Lima 13, perdón. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Adiós Verano, esta otra banda que, como les dije, van a estar compartiendo escenario con la gente de Desorden Siniestro, que vuelven a los escenarios. Y Adiós Verano junto a Ladrona van a estar presentándose el próximo viernes en Starview, así que invitados a escuchar estas excelentes bandas en vivo que tienen una propuesta y una puesta en escena bastante enérgica e interesante. Y bueno, vamos a escuchar algo de una breve entrevista y unos temitas de la gente de Desorden Siniestro que nos dieron anunciando un poco este concierto. Ya saben, Subsuelo S.A. Nos escuchan en vivo por novahitsradio.com, y igual quedan los programas colgados en las diferentes plataformas como iVoox o iVoox, como quieran llamarlo, archive.org o archive.org, y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, vámonos con la entrevista. Esto es Desorden Siniestro. Bienvenidos, amigos de Subsuelo S.A., a escuchar esta breve entrevista a los colegas o a la banda Desorden Siniestro, joven banda que estuvo activa hace unos años, estuvo en un receso y ellos vuelven. Bueno, primero que nada, colegas, bienvenidos, y si gustan presentan la banda, quiénes la conforman y, bueno, quiénes son Desorden Siniestro. Buena vida, Esteban, saludos a la gente de Subsuelo Radio. Somos Desorden Siniestro, estamos de regreso otra vez a la escena. Espero nos apoyen el próximo viernes 22 de agosto en el Bar Starview. Desorden Siniestro lo conformamos, bueno, Lobo como vocalista, Fern en el bajo, Joan en guitarra, Daniel en la batería y Andrés, más conocido como Tres Canateclas. Bueno, como se mencionó, la banda estuvo activa hace un tiempo y tuvieron ahí un parón. Ahora vienen de regreso. ¿Qué podemos esperar de los nuevos Desorden Siniestro en cuanto a música, conciertos, etcétera? Bueno, en cuanto a la alineación nueva, pues venimos ahí con la misma experiencia de siempre, por dicha, y manteniendo la autenticidad de la banda. Por música nueva tenemos dos canciones, aparte de todo el repertorio que tenemos de Desorden. Pues de lo que esperamos es ojalá poder grabar ya un disco concreto con todo lo que tenemos en proyecto, digámoslo, en desarrollo, y también pues venir trabajando con música nueva. En cuanto a conciertos, tenemos, como repito, el 22 de agosto en el Starview. Estamos de regreso otra vez, concierto tributo, además del regreso de la banda. Y también pues hay otros conciertillos ahí más adelante, pero ahí no podemos tirarla ahí a pista todavía, pues estamos ahí todavía conversando todo eso. bueno, es interesante como el sonido de la banda, ese sonido oscuro, directo, como dirían por allá en otros sectores, ese punk siniestro o post-punk, o como le quieran llamar. En su momento, cuando la banda nació, no habían muchos otros proyectos o muchas otras bandas con ese sonido así, tal cual. Ahorita, en este momento en la escena, ya hay varios proyectos con un sonido, podría mencionar que hay una escena un poquito más grande. ¿Qué opinan de eso? ¿O cómo ven ese los Desorden Siniestro cuando iniciaron a lo que vienen ahora a hacer? Respecto a la escena creciendo, siempre va a ser algo bueno, ¿verdad? Como que más gente esté interesada, que se abran más proyectos musicales, porque al final eso es lo que uno quiere, como escuchar buena música y pasar un buen rato, digamos. Entonces, sí, súper bien que haya como más gente que estén como más en vivo, digamos. Y en realidad también aporta mucho, G, de que creo que de muchas de esas bandas somos compas, entonces es algo tuanis, se siente esa unión en la gente. Y pues con respecto a nosotros, con lo que hacíamos antes a lo de ahora, pues venimos siempre con lo mismo, con nuestra verdad, nuestra historia, siempre con el buen ride y siendo sinceros, G, con lo que hacemos, trabajando, como les digo, y a la vez muy agradecidos con la gente que también nos van a apoyar tanto ese día como siempre han estado ahí apoyando. Entonces, de Desorden, lo que pueden esperar es la misma actitud, la buena vibra y dándole a lo que es, a lo que nos gusta y pues lo que al fin y al cabo somos. tiene concierto de presentación la próxima semana. Si gustan, nos hablan un poco de este concierto, qué podemos esperar, las bandas que van a participar, etcétera. Bueno, el concierto va a ser en Bar Starview, La Línea, y nos van a estar acompañando los compas de Adiós Verano y Ladrona. Las entradas hasta el día de la vara están en 5 rojitos, en la puerta están en 6, y sí, prometemos como un buen rato, con bastante despiche. Vamos a darlo todo nosotros, hemos estado esperando este día demasiado. Y pueden esperar a Desorden dándolo absolutamente todo, la verdad. Gracias a todos también los que han hecho posible la organización de todo este evento y todo, incluyéndote a vos, Esteban, y a Subsuelo Radio. Muchísimas gracias. Y los esperamos, purísima vida, y que aguante Desorden. Importante mencionar que Desorden Siniestro en su momento tuvieron la oportunidad y se les editó un 7 pulgadas con un par de temitas. Cuéntenos cómo fue esa aventura, ese momento de poder plasmar algo de su música. Y antes de sacar un demo ahí, tuvieron la oportunidad y salió en un bonito 7 pulgadas, un sencillo por ahí. Bueno, la oportunidad se nos dio gracias a... al compadre Federico Gómez de La Flaca Recording, que una vez que estábamos tocando en Palmares, nos hizo la oferta de grabar un single ahí, un par de piecitas, pero al principio, digamos, no estaba en planes que saliera en 7, digamos, no esperamos que fuera así tanto año. Y por dicha, nos dio la oportunidad. Y en lo que fue el proceso de grabación y todo, fue muy tuanis. Fuimos de hecho a la casa de la gente de La Flaca Recording. Y estuve en asistencia a Daniel Ortuño, en asistencia de sonido y todo, y en la grabación, junto con Federico. Estuvo muy tuanis porque puesto para nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de grabar nada, a menos de unos demos, qué sé yo, maquetas ahí que andaban rondando en YouTube y así, pero digamos nunca fue algo así como tan profesional, por decirlo así. Para nosotros fue todo un reto, pero y al final salió, y demasiado agradecido desde siempre, y pues más con la gente y con los que colaboraron en ese proyecto. We'll be right back.

Bueno, terminamos de escuchar un clásico suramericano, bueno, de hecho el punk latinoamericano se podría decir. Estamos hablando de La Gente Narcosis, de su primera maqueta o primera dosis, con el tema La Danza de los Cristales. Y bueno, esto es de el sonido, un poquito sucio tal vez, extraído de la primera reedición que sacaron en LP. Recordemos que este... que la primera dosis fue editado ya en cassette y fue pasado ahí de mano en mano. De hecho, se menciona que fue el primer cassette de punk que se dio por ahí, que se anduvo dando vueltas por ahí en la escena subte de ahí de Perú. Y bueno, este, como les digo, este vinil fue la primera reedición. Ya han sacado creo que como dos más o tres más. El primero fue por La Gente Contra Orden Hardcore y Odio Los Discos. Y bueno, ya terminaron de escuchar a La Gente de Desorden Siniestro, que nos invitan a ir al concierto junto a Dios Verano, que ya los escuchamos. Y ahora vamos a escuchar a Ladrona, esta banda que recién estuvo de gira por allá en Europa. Y también recién acaban de grabar o editar un 7 pulgadas. Pero bueno, lo que vamos a escuchar viene en un disco recopilatorio, recopilatorio punk costarricense, editado en el 2019 por el sello de nuestro amigo Juan Oído Irritado Records, que de hecho le tengo un pendiente ahí que vamos a hacer un especial con material del sello Oído Irritado Records. Entonces vamos a escuchar un par de temitas de Ladrona, otra de las bandas que van a estar activas este fin de semana. Buenos días, Costa Rica. No se complique, viva feliz. Sí, queridos amigos y amigas, ¿cómo puedo yo no complicarme? We'll be right back. Bueno, terminamos de escuchar esta banda de que es todo un clásico del punk de Cataluña, y estamos hablando de la gente Código Neurótico, banda, bueno, como les digo, precisamente Terraza, que se formara por allá en 1982 y sacaron este primer material, un 7 pulgadas, con el nombre Código Neurótico, igual que la banda, y originalmente saliera por allá en 1983, y la gente de Discos Enfermos se dio la tarea de sacar una reedición en el 2021, respetando los artes y todo lo demás, obviamente a excepción de los sellos, pero una excelente reedición y, bueno, un clásico de esos que vale la pena tener por ahí. Vámonos con otros clásicos, otra banda veterana. Regresamos a Finlandia, ahora al lado un poquito más punk. Banda que se formara por allá en 1977 y estuvieron activos cerca de ahí el 82-83, según se menciona por ahí, y estamos hablando de la gente de Razzia. Bueno, lo que tengo por acá es un bootleg o pirata o como quieran llamarlo, contiene 24 temas, y bueno, todos en los temas en finés, así que les voy a poner un par de temitas al azar sin mucha traducción. Esto es Razzia. I'm not afraid of the dark. ya. Bueno, terminamos de escuchar un par de covers, Escoria original de los RIP o RIP como decimos por acá, y Sacrilegio de la gente de Ultimatum, ambos temas interpretados por estos veteranísimos a Hemorrhage de un 10 pulgadas llamado Punk Carnage. Bueno, un disquito que hacen solo covers de bandas de punk de allá de la zona, por ejemplo de Cuarto Rage, de Damba, Último Gobierno, Potro Traino, Vómito, Piper Rack, Escorbuto, entre otros. Y bueno, nos vamos, gracias por habernos escuchado, nos vemos ahí en alguno de los dos eventos anunciados, y como siempre, gracias por escuchar, y sigan apoyando la música subterránea, la música con conciencia. Cerramos el programa con el cover de Antitodo de la gente Escorbuto, interpretado por A Hemorrhage. Entonces, hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea